Ay, ven acá, trigueña hermosa. Ayúdanos a cantar esta gaita popular. Ahora que está sabrosa. Que está sabrosa y que está sabrosa, chavos. Ahora que está sabrosa. Pero que está sabrosa y que está sabrosa, sabrosa. Ahora que está sabrosa. Baila. Goza. Ahora que está sabrosa. Ay, pero baila. Goza. Ahora que está sabrosa. Que está sabrosa, que está sabrosa. Ahora que está sabrosa. Que está sabrosa, que está sabrosa. Ahora que está sabrosa. Decile a tu hermana bella. Ay, Dios mío, yo la que lleve el amor con calma. Ay, Dios mío, yo la y que me lleve su alma. Trigueña hermosa, ayúdanos a cantar esta gaita popular. Ahora que está sabrosa, que está sabrosito y que está sabrosa, sabrosa. Ahora que está sabrosa, ay, que está sabrosa y que está sabrosa, sabrosa. Ahora que está sabrosa, baila. Si me queréis, ay, Dios mío, yo la no perdamos más el tiempo. Ay, Dios mío, yo la pues con besos de momento, ay, mi amor. Mío, ay, vos me vais a enloquecer. Ay, Dios mío, yo la hermosa. Ayúdanos a cantar esta gaita popular. Ahora que está sabrosa. Es sabrosa, sabrosa, sabrosa, sabrosa, sabrosa. Ahora que está sabrosa. Y que está sabrosa, y que está sabrosa, sabrosa. Ahora que está sabrosa.